¿Qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre de las colonias de Irala en el... Hostias, Pedro, ¿en cuál? ¿En cuál, Pedro? Se me ha olvidado. 107.5 de la FM en la Irola Irratia y en www.sindominio.com/Irola. En fin, esto es Furia de Radio y vamos hoy con un programa que vamos a hablar de la represión de este estado y de también de música y demás cosas. Venga, dentro. Bueno, pues aquí estamos en Furia de Radio y bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de represión, vamos a hablar de música y bueno, voy a presentar aquí a Óscar, que bueno, hicimos un programa un poco de gracia la última vez, ¿te acuerdas, sí, Óscar? Sí, sí. Quedó un poco de aquella manera. Fue un poco como... somos agentes del caos. Pero bueno, en fin, el caso que Óscar es aquí también colaborador de Furia Radio, y también agradecer a Pedro, el desenterrador, el mismísimo desenterrador. Buenas. Que está aquí haciéndonos labores técnicas y demás en este programa. Y bueno, tío, pues ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo lo ves lo de hoy? Bueno, bien, lo veo bien. Lo ves bien, ¿no? Lo veo bien. Sí, nomás te vale, pues si vas a decir bueno, mal, bueno, una hostia. Bueno, acaba de perder el Atleti, pero a ver, vas a despertar, a pesar de todo lo veo bien. Ten en cuenta que este programa se supone que se emite el martes, entonces no acaba de perder, perdió el sábado. Bueno, salto el tiempo aquí ya. Sí, bueno, tenemos bueno, una... Bueno. Bueno, regreso al futuro. En fin, bueno, pues nada, vamos a hablar un poco del asunto este de los titiriteros, que ha tenido tanta cola, ¿no? Sí. Entonces tenemos unas cuantas... Bueno, en fin, vamos a contar un poquito cómo ha sido todo esto de esta gente. Creemos que podremos hablar con ellos directamente aquí en Furia de Radio en próximos programas. Porque ya hemos estado tanteando a esta gente y tal, y parece que están por la labor. Pero bueno, ya veremos. Pero bueno, en principio hoy pues solamente daremos unas cuantas pistas sobre lo que ha ocurrido con este asunto. Y luego hablaremos con... Bueno, son grabaciones que tenemos, que ya las escucharéis, con Chloe, una artista extremeña, joven y muy buena, y con Los Inlevables, que también están de míticos. Puta madre. Y bueno, que también son extremeños además, en fin. Pero bueno, todo eso luego. Así que venga. De momento os vamos a dejar con un temita, va a empezar, que son se llama Camel Walk, el caminar del camello, de los Southern Culture on the Skids. Baby, will you eat that there snack cracker in your special outfit for me, please? We'll be right back. Bueno, pues estos eran los Southern Culture on the Skid, Camel Walk, dedicada a la, bueno, a una oyente de este programa, Bego, para ti, Bego, nos la has recomendado, muchas gracias, porque es un tema que está de puta madre, y te he mandado muchos besitos desde aquí de Furia de Radio, yo mismo Furia, y aquí Oscar, ¿no?, para la Bego. Por supuesto. Qué menos, ¿no? Eso es. Bueno, pues y ahora vamos a hablar un poquito del tema este de los titiriteros, sí, que ha traído mucha cola, ¿no, Oscar? Y bueno, sí, tienes... Oscar, aquí se ha currado un poquito unas cuantas cosas. Explícanos un poquito lo que ha ocurrido en principio y luego comentamos. A ver, bueno, pues aquí parece ser que primero es la versión que utilizan los medios del sistema, ¿no? Que resulta que a eso de las 5 de la tarde, pues en la plaza del Canal Isabel II, en el distrito Tetuán de Madrid, se estaba representando un espectáculo, ¿no?, organizado por el grupo Titiriteros desde abajo. Sí. Y en un momento determinado hay personas que denuncian y llaman a la policía municipal porque aquello que están viendo lo están considerando pues algo así como, bueno, poco más o menos que apología del terrorismo, ¿no? Medios como El Mundo hablan de, dicen, citan textualmente que en esta representación aparecía el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, esto, la violación de una monja, esto, el asesinato de un policía. Bueno, el caso es que la policía municipal y la policía nacional se presentan en la obra, detienen a estos chavales y el juez Ismael Moreno decreta prisión sin fianza por enaltecimiento del terrorismo. Final. Y bueno, pues no, porque al final, bueno, se habla mucho también del cartel ese que sacaron que ponía Gora Alcaeta y demás, ¿no? Sí, sí. Pero claro, la cosa no era solo eso, sino que la obra tiene más historia, ¿no? Que bueno, no, que también han hablado, bueno, que han criticado al Ayuntamiento de Madrid por la historia, en fin, un montón de cosas, ¿no? Bueno, esto al final también aquí ocurre una cosa parecida a lo que ocurrió con la obra de Rafael Azcona en el Ayuntamiento de Iruña, cuando él hace, no sé si te acordarás, una representación con hostias, con sagradas, con la palabra pederastia, y de repente el concejal de cultura de Iruña pues como que se echa atrás, ¿no? Dice, a ver, no te censuro, pero no, es que nosotros no te hemos encargado esto, no, sí, sé qué, ¿no? Sí. Y en este caso, en el caso de la concejala de cultura de Madrid, pues como se suele decir vulgarmente, le pone una vela a Dios y otra al demonio. Dice, no, es que a nosotros el guión que nos hicieron llegar de lo que iban a hacer no está relacionado, ¿no? Sí, bueno, claro, sala los muebles. Sí, ¿no? Es decir, la oposición va a saco. Sí, y en un momento determinado estos se cagan por las patas literalmente y dicen, no, es que nosotros no sabíamos y tal. Y sobre lo que estás comentando del tema de Alcaeta, según las declaraciones de ellos, dicen que la finalidad de la pancarta Gora Alcaeta es que en el transcurso de la obra un policía deja inconsciente a la bruja, esto, saca cámara de fotos y coloca objetos que puedan involucrar a la bruja. O sea, es como si la bruja a la bruja le estarían haciendo un montaje. Ya, sí, sí. O sea, es decir, todo tenía un argumento. Sí, sí, bueno, digamos que de alguna manera... De lo que ha llegado por parte de los medios del mundo y la extrema derecha a lo que realmente es o ha sido, como siempre... De alguna manera quizás se intentaba poner de manifiesto por los montajes policiales, de los cuales también en este programa hemos tenido bastante repercusión, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, todos estos, ¿no? Sí. No me acuerdo ya ni de los nombres, ¿no? Estos nombres espantosos que les han puesto a todos estos montajes policiales, ¿no? Que ha habido, ¿no? Operación Piñata, etcétera, todos estos, ¿no? Bueno, al final siempre se les olvida a esta gente, porque no sé si te acordás que hace unos años también la excusa que utiliza el alcalde Azcuna para sacar el carnaval de las comparsas del desfile oficial es también una especie como de parodia que se hace de una furgoneta de la Ertzaintza y tal, no sé qué. Y volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es la esencia del carnaval? La esencia del carnaval es una deformación de la realidad. Es una inversión de los valores. Es una representación bufa. Sí. Parece que el sistema a esto le molesta. Esto el sistema lo utiliza como excusa para decir que se está haciendo enaltecimiento del terrorismo, de tal, de cual. Es esto, vamos. Pero esto al final se está atacando. Bueno, es al final un ataque directo a la libertad de expresión. Porque, bueno, pues al final acaba no deja de ser una obra que es satírica. O es satírica, claramente, ¿no? El carnaval. La base del carnaval es la sátira. Es la base. Eso está claro. Pero bueno, los títeres en sí mismos siempre han sido una forma de teatro bastante satírica en sí misma. Pues un poco una broma, ¿no? En fin. Y bueno, pues yo qué sé. Quiero decir que el criminalizar esto, ¿no? Sí. Es lo que es. Es un atentado contra la libertad de expresión y categorizar eso de atentamiento al terrorismo es una gilipollez. Así de claro. Es más, estos señores, si se informaran un poquito de lo que era el carnaval en la Edad Media, Esto, a pesar de lo que mucha gente piensa, los señores feudales y los curas de la época aceptaban que el carnaval era una especie como de liberación completa para ese pueblo que estaba oprimido. Era una, y entonces, era una época, digamos, un poco de libertad dentro de la... Dentro de lo que era eso. Aceptaban esa deformación donde el dentro carnaval... Dentro de la tiranía carnaval, generalizada. Exactamente. En el carnaval había que tener esa... Se invertían esa, todos los valores. Esa, la herejía era aceptada. Es cierto. La esencia. Entonces... Eso está interesante, bueno, antes estábamos hablando un poquito, Iñaki, a micro cerrado, ¿no?, de lo que fue una serie que, pues aquí los que tenemos cierta edad, todos recordamos, ¿no?, que es el tema de Gazteak. ¿No te acordarás de Gazteak? Bueno, eso lo hablamos luego, ¿eh? Okay. Porque ahora vamos a poner primero, tenemos que poner, no, recuerda que tenemos que hablar, o sea, lo que grabamos la semana pasada, cuando hablamos con Chloé. Sí. Que nos dejó por eso, y como no se emitió como es debido, pues lo vamos a poner ahora, aunque tenemos que avisar a los y las oyentes de Furia de Radio, Furiaditos y Furiaditas, que la calidad de sonido no es muy buena, pero bueno, creemos que se debe emitir y vamos con ello. Luego después seguimos hablando un poco de todo esto. Okay. ¿Te parece, Oscar? Okay. Bueno, pues vamos a poner la grabación que hicimos con Chloé la semana pasada, y pues eso, ahí va, Chloé. Bueno, no tiene nada que ver lo que hace la persona con la que vamos a hablar ahora con lo que hacía Extremoduro, pero es extremeño también, como ellos, ¿no? Y creo que está por aquí. ¿Estás por ahí, Chloé? Sí, estoy por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, bienvenida aquí a Furia de Radio, a la Irola y Ratia. Y un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy hemos hecho un programa un poco ecléctico. Vamos a hablar contigo, vamos a hablar con los Inlavables. No sé si los conoces, también son... Sí, ¿no? Sí, bueno. No es que hagan exactamente la misma música que haces tú, pero bueno, algo en común si tenéis, ¿no? Creo yo. ¿El origen extremeño te refieres o qué? Sí. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito para la audiencia aquí de Furia de Radio. Vamos a poner un par de temas tuyos y bueno, luego los presentas y tal. Pero cuéntanos un poquito tu evolución. Tú llevas relativamente poco tiempo, ¿no? En la música eres joven, ¿no? Sí, yo muy poquito, tengo 24 años y aunque de una forma un poco menos social, ¿no?, entre comillas, siempre he estado en la música, ¿no?, porque empecé a tocar muy pequeñita el piano y bueno, cuando estudié arte dramático, pues estudiando arte dramático me di cuenta de que lo que realmente quería hacer y siempre había querido hacer, pues era estar en un escenario contando historias de una forma, a través de la música, ¿no? Y nada, fue todo así como muy casuístico, que empecé a dar conciertos y que me empezó a conocer la gente hace, pues no sé, ahora 3 años o 4, la verdad que no lo pienso mucho. Y bueno, y aquí estamos y intento vivir de esto, ¿no? Siempre digo que yo más que vivir de la música, sobrevivo de la música. Pero creo que... Bueno, eso ya es mucho, ya sí, ya. Orgullosa. Pero no sé, estoy muy contenta de cómo ha ido todo, ¿no? De cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y bueno, esto es una Bueno, vamos a hablar un poco de la música que tú haces. Bueno, cantas en inglés últimamente, ¿no? ¿Por qué esto de cantar en inglés? Me cuesta explicarlo. Como que me echa la bronca un poco. No, es que no se acerca mal ni nada. Sí, si no lo digo, pues eso. pero claro, siendo española, ¿no? Pues siempre llama la atención un poco, ¿no? Para mí el inglés es una lengua que siempre ha estado muy cercana a mí y que siempre ha relacionado yo mucho con la música, porque me he criado escuchando música en inglés, ¿no? Luego, para mí, el utilizar otro idioma, yo siempre digo que soy más músico que letrista, ¿no? Y el hecho de utilizar otro idioma, pues me permite, de alguna forma, utilizarlo también como un medio instrumental, ¿no? No es lo mismo deformar, a lo mejor, melódicamente, el idioma español al que estábamos más acostumbrados y no admitimos ciertas cosas que en el idioma inglés, ¿no? Entonces, para ti el cantar en inglés es un poco como si estuvieras utilizando otro instrumento musical. Sí, manera, un poco Es un poco así, y luego también está la parte... Un poco de la propia letra, ¿no? De manera que lo que es más musical lo que haces propiamente. Claro, hombre, la letra evidentemente es importante, pero sí que es cierto que para mí lo... De alguna manera te pones un espacio con ella, ¿no? Claro. Y luego, pues, de alguna forma también expresar, ¿no? Lo que quiero contar en la canción a través de otro idioma es también... No sé si llamarlo como una forma de protegerse, pero sí que es verdad que me es más fácil, ¿no? Que en mi lengua materna, pues expresarlo a través de un idioma que siento cercano y que siento muy en relación con lo que hago. Pero bueno, pero también, bueno, sí que tus letras también reflejan un poco, aunque también son interesantes, quiero decir, no solamente su musicalidad, ¿no? Sí, hombre, evidentemente el mensaje yo creo que siempre es importante y yo creo que estamos tristemente muy acostumbrados a escuchar letras vacías, ¿no? Y que es lo que nos mete así mucho por los ojos. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar un poco también las letras, evidentemente, pero sí que es verdad que yo me he criado pues tocando música, no tanto escribiendo, ¿sabes? Entonces, para mí me es mucho más fácil. También, pues cantar en inglés también es una manera pues de abrirte a un mercado más internacional, ¿no? De llegar a más gente, ¿no? Lo queramos o no, estamos en un mundo pues globalizado, ¿no? Y el inglés al final pues es una manera de llegar a gente ya que no solo ve la lengua castellana, ¿no? Sí, de llegar a más peña. Sí, sí, claro, es así, ¿no? No sé, yo que además he tenido la oportunidad de tocar en Inglaterra, ¿no? Tocar para gente allí en el idioma que ellos conocen y demás, la verdad es que es una pasada, ¿no? Cómo te permite llegar a toda esa gente de estar cantando en un idioma que controla mucha más población mundial y sí, yo creo que es una forma también de internacionalizar un poco la música que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque bueno, yo creo que para idioma universal ya está la música en sí, da igual, es claro. el idioma en el que lo cantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega... Clara, Chloé no quería quedarse en Extremadura y ¿no? Chloé es pequeño, aunque es grande, pero es pequeño, ¿no? Sí, hay mucho campo, pero pocas personas. En fin, vamos a escuchar un tema tuyo. Para, bueno, para los que y las que nos están escuchando, oyentes y oyentas de Furia de Radio, que es Somebody I Used To, determínalo tú, Chloe, que no te... Somebody I Used To Know. I Used To Know, ya, yeah, that one. Dale, esto la adentro. Vamos a escuchar un poquito a Chloe. Think of when we were together, like when you thought you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's make I still remember. Don't Precioso, precioso, literalmente. Una voz muy bonita. Temazo, ¿no? Sí. Pero tengo que aclarar que esta canción no es mía, ¿eh? ¿Ah, no? No, la habéis ido a poner de las primeras cosas que hice, porque yo empecé subiendo vídeos a YouTube y esta era una versión de una canción que no era conocida y a mí me gustaba mucho y lo hice así en plan para matar ese gusanillo musical. Sí, sí, sí, pero no es tuya, pero cantas tú. Bueno, sí, eso pero es, quiero decir que es una versión, que no, que no es un tema mío. La voz sí, que es lo que nos importa. Una voz bonita, una voz bonita. Bueno, pero lo tenía que decir por si acaso. Bueno, pues bueno, para esto es un poco el estilo de música que hace Chloé, para los que nos escuchen y las que nos escuchen aquí en Furia de Radio, que es que tenemos mucha audiencia punk. Pero estas cosas les vienen bien, Chloé, porque si no, esta gente solo escucha puro punk. El punk al final acaba siendo reaccionario también, a su manera, en ocasiones. Dice, yo no escucho ya nada más y hay que abrir la mente, que se dice. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito, Chloé, cómo bueno, pues sabemos que te va de puta madre, eso está claro. Pero cuéntanos un poco cuánto de puta madre te va. O sea, con qué proyectos tienes y cómo, en qué andas. Bueno, me va de puta madre, depende de con quién lo comparemos. Eso siempre. Pero bueno, yo creo que sí, que se puede decir que me va muy bien porque porque soy una persona feliz. Entonces yo creo que eso es lo importante. Estás empezando, joder. Claro, por eso, por eso. Hostia, es la que está en Furia de Radio, joder. Pues claro, he llegado ya al culmen. Y estás haciendo lo que te gusta, muy importante en esta claro, vida. Claro, claro, claro. Por eso estoy feliz, ¿no? Y no sé, saqué un EP hace un par de años que se llamaba October Moon, que para mí era como una tarjeta de presentación, ¿no? Hay gente que se imprime tarjetas para decir, mira, soy tal y me dedico a tal, pues yo hice un disco con cuatro canciones mías para, digamos, para abrir el cascarón en el mundo musical y decir, mira, esta es la música que hago, esto es lo que hago, así canto y esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Y la verdad que fue muy bien, la gente lo acogió muy bien. Y en noviembre del año pasado, pues me tiré ya otra vez a la piscina y hice mi primer disco grande, The Darkest Corners of My Soul, que es un disco un poco oscurito, con nueve canciones. Es un disco conceptual y bueno, supongo que es un poco valiente o inconsciente hacer un primer disco grande tan oscuro, ¿no? Y tan personal como es ese disco. Pero bien, se metieron las navidades de por medio, estamos haciendo ya la promoción y bueno, tenemos algunas fechas. Y bien, ya te digo que soy feliz porque me dedico a lo que quiero, a lo que me gusta, tengo absoluta pasión por mi profesión y yo creo que eso es lo que hay que hacer y lo que deberíamos hacer todos. Chloe, una chica joven como tú, porque es pues yo soy de otra época y tal, ¿cómo ves el tema este de las redes sociales como un canal a la hora de lo que es expandir tu música, de llevarla a más gente y tal, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es una herramienta fundamental para trabajar ahora mismo, ¿no? Yo empecé así, o sea, yo empecé a hacer conciertos porque precisamente subí esa canción, la de Somebody That I Used To Know, que de repente pegó el pelotazo la versión original, ¿no? Y todo el mundo escuchaba esa canción y de un vídeo a otro acababa en el mío. Y gente que me llamaba, oye, quiero que toques aquí porque he visto este vídeo y tal. El boca a boca, ¿no? Famoso boca a boca de las redes sociales. Sí, si no hubiese pasado eso, a lo mejor no estábamos hablando ahora mismo, ¿sabes? Y estaría trabajando en otra cosa. Entonces yo creo que sí, que es fundamental las posibilidades, ¿no?, que te dan las redes sociales, y también creo que es fundamental saber utilizarlas bien, porque sí, bueno, yo creo que son un arma de doble filo. Como todo en esta vida. Sí, sí, sí. Y tanto por exceso como por defecto, pues te... Muchas veces puedes meter la pata, ¿no? Y con las redes sociales es muy fácil meter la pata. Y bueno, así que bueno. Y de bolos y demás, de actuaciones tuyas, ¿cómo te podemos ver, cómo se te puede ver en próximas fechas? ¿Cómo tienes la agenda tuya? Pues mira, próximas fechas, yo que soy de aquí, de Extremadura, y todavía vivo por aquí, pues tengo más fechas por aquí cerquita, ¿no? No sé dónde me va a llevar la vida. ¿No escuchan el gobierno? Porque eso es como fuga de... cerebro. Bueno, no creo que al gobierno actual le importe mucho, la verdad. Pero no sé, de momento tengo aquí fechas así de las más gorditas para presentar el disco, pues será en Badajoz, en la Sala Mercantil, el día 12 de marzo, sábado. Y luego hay más bolos, uno en Salamanca, si no me equivoco, el 15 de abril, y faltan por cerrar fechas, y en Madrid, en Sevilla, y espero que pues muy pronto por Bilbao, claro. Muy bien. A tierras vascas. Pues bueno, eso será, esperamos que nos lo notifiques. Por supuesto. Y por supuesto que ahí estaremos fuera de radio. Eso es plaza importante, Bilbao. Sí, Bilbao es plaza importante. Sí, sí, sí. Toros, creo que la tercera de... Sí, sí, yo la verdad es que me he hartado a escribir mails a salas y a sitios para decir, hola, mira, soy tal y esto es lo que hago, pero bueno, la verdad es que no siempre responden, ¿eh? Lo tengo que decir, así que desde aquí mando una collejilla a todos esos programadores que no responden los mails. Ya hablaremos aquí desde fuera de radio con los de Lanchoqui, claramente, para que... Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, está a su altura, está a su altura. Se lo merece, sí. Se merece el Lanchoqui tener a Chloe. Yo creo que sí. Pues me lo apunto. Pues nada, vamos a cerrar la entrevista contigo con otro tema. No sé si está... Bueno, es... a mí es que me encanta, la verdad. Es un directo que hemos cogido de YouTube tuyo. Es I Don't Wanna Be With You. Uh-huh. No sé si está en tu disco último. Este es del primer EP. Ese es del primer EP, October Moon, sí. Pues es precioso. Muchas gracias. Y en fin, bueno, es un decir, ¿no? Porque en realidad estaríamos contigo aquí toda la vida, pero pues eso, con eso te dejamos, ¿ok? Pues muchas gracias. Un abrazo, Chloe. Un abrazo. Y... Mucha suerte. Espero que hasta pronto. Hasta pronto también. Venga, un abrazo, Chloe. Vamos allá. I don't wanna be with you, Chloe. En directo, bajado directamente de YouTube. Entro a Stola. Understand, this bird is free. You can stop my flight. I only own my skin, I only have this bones. And down on your knees, I am telling you, I don't wanna be with you. You love the way I smell. Don't get close. Don't make me use my hands. I'm afraid we can just be friends. I'm not prepared to be loved again. I only own my skin, I only have these bones. And down on your knees, I am telling you, I don't wanna be with you. I'm sinking in your deepest sea. So please forgive me. I think I have to leave. It's not the time for you and me. Bueno, pues esto era la grabación que hicimos con Chloé la semana pasada, que estuvo muy interesante. La verdad es que muy maja la chica, ¿no, Óscar? Sí, majísima. Y una voz preciosa. Muy preciosa, la verdad, sí. Y temas muy interesantes. Pero bueno, estábamos hablando antes de pasar con lo de la grabación de Chloé. Estábamos hablando del tema de los titiriteros y tú comentabas algo sobre la serie esta de Gazteak, ¿no? Sí, de John Wans. Para la gente que... Sí, pero que se metía en la BBC y tal. Exactamente, exactamente. Es una serie que, como tú sabes, era muy reverente, era muy crítica con la sociedad británica de la época. Sí. No olvidemos que en ese que se rodó en plena época del tacherismo. Y hay una escena donde uno de los protagonistas va a solicitar trabajo a la comisaría de la policía británica. Sí. Se encuentra dentro a Benito Mussolini. Bueno, eso hoy en día no se podría rodar, ni en el canal vasco, yeah, ni en televisión española, ni en ningún lado. Entonces yo me planteo, vamos a ver, en la Inglaterra de Margaret Thatcher había más libertad creativa que en la España del 2016. Pues no lo dudes. Yo creo que menos libertad creativa que la que hay en este país en estos momentos, vamos, y con este gobierno no la ha habido en la puta vida, vamos. Yo creo que casi ni en el, vamos, ni en el franquismo, porque hay películas en el franquismo que están de puta madre, te quiero decir. O sea, no sé. Yo creo que realmente asistimos a una ofensiva contra la creatividad absoluta del Estado, y que, bueno, este asunto de los titiriteros no es más que una, más que un ejemplo de ello, pero que se puede, bueno, se extiende a las redes sociales, a la represión, a todas partes. Quiero decir, cada gente encarcelada por actividades. Bueno, aquí hemos entrevistado a, yo qué sé, al Strawberry de Defcon 2, por ejemplo, sí, sin ir más lejos, sí, que también está imputado por simplemente por expresarse y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no sé. El objetivo es el miedo. Mira, Chicho Ibáñez Serrador, que le tocó rodar historias para no dormir, también en plena época franquista, que tuvo sus problemas, decía que hoy había algo peor que la censura, que es la autocensura. Es decir, que el creador diga, sí, no voy a tocar esto porque igual tengo problemas, tal. Claro, el cierto, objetivo cierto es ya crear el miedo y hacer que ya la persona esté condicionada a la hora de hacer una obra. Eso es lo realmente grave. Pues sí, ese es cierto, desde luego. Y, en fin, luego vamos a dar un poco nuestra, bueno, el remate sobre esto, sobre, sí, nuestra opinión, sí, sobre todo esto, al final del programa. Pero antes de eso, vamos a pasar a la grabación que hicimos también con el Gene García, de Los Inlavables, sí, que también estuvo de puta madre, ¿no, Oscar? Mítico. Y que, bueno, que también merece ser escuchada. Así que vamos a pasar con ella y luego, después de esto, rematamos este asunto. Podríamos hacer una sardana y seguiríamos sonando a nosotros mismos. Eso dice el reverendo Gene García, armónica y voz de Inlavables, mítica banda pacense que completan José Aranda de la Rosa las guitarras, Andreas Bartola la guitarra eléctrica y el dobro, el pianista Pedro Calero y en la sección rítmica el baterista Juan Miguel Merchán y el bajista Juan Antonio Cortés, alias El Mugriento. Se conocieron cuando empezaban a coquetear con el rock and roll, un sonido que no han abandonado, aunque ahora se sienten más próximos a la música negra. Eso demuestran en River Blues, su tercer y último trabajo de momento. Y decimos de momento porque nuestros invitados de esta noche ya están preparando su cuarto álbum. Verá la luz a principios del año que viene. Mientras tanto, se suben al escenario de los conciertos de Radio 3 para ofrecernos lo que mejor saben hacer. Un espectáculo de blues, sucio y grasiento. Para algo son Inlavables. Bueno, pues estos eran los. Estos era la presentación que hacía Carolina García de Los Inlavables. Y ahora queríamos hablar con Gene García, que es cantante y armónica de estos elementos, pero Furia es una persona, quiero decir, no, o sea, pues parece que no, pero sí. Entonces tiene sus propios fallos y también a veces pues mete la gamba y da la bastola un número de más en el teléfono. En el teléfono del Gene García. Y entonces pues eso, nos ha solo un numerito y bueno, pues nos ha retrasado un poquito. Pero creo, ¿no, Astola? Que tenemos aquí a Gene, ¿no? ¿Está aquí? ¿Estás aquí, Gene? Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, compañero. Un abrazo enorme aquí desde Furia de Radio Bilbo, de la Irola Irratia. Encantado desde aquí con nosotros. Igualmente, macho. Sí, ¿no? Sí, claro. Y un placer, en serio, ¿eh? No, de verdad. No, yo también tengo una maravillosa relación con esa zona de la península. Es maravillosa y fantástica. Y entonces, pues, cada vez que hago algo, o cada vez que me llaman de allí, o cada vez que eso, pues me pongo más contento que la leche, ¿sabes? No, bueno, pues tío, se agradece un huevo, tío, porque, no, la verdad es que, bueno, vosotros ya lleváis un puñado de tiempo haciendo cosas guapas. Bueno, no, es que nos hubiera gustado, no sé si has escuchado la presentación que te ha hecho la Carolina García. No, porque me habéis llamado inmediatamente. Ya, es que hemos puesto, bueno, cuando estuvisteis. Luego ya cuando me mandes el podcast, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, tío, claro. Pero vamos, que te a presentaros, os hemos puesto cuando estuvisteis en los conciertos de Radio 3. También, sí. Pues eso, en la Carolina García esta os hizo una presentación muy bonita que nos ha gustado mucho y la hemos puesto aquí en directo. Sí, ¿y el último disco qué te ha parecido? Pues tío, no lo he escuchado, lo acabo de pillar, acabo de llegar. Bueno, ya tendrás tiempo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, está llegado, sí, aquí lo tengo en mis manos, aquí ahora mismo, y lo hablé, estoy ahí de style, aquí tú sentado en un sofá de puta madre. Bueno, ahí hemos, bueno, yo creo, para mí personalmente, creo que es el mejor disco que hemos grabado, ¿sabes? Es, yo creo que el más completo y el que mejor sonido tiene, porque hemos invertido mucho más tiempo en ello, ¿no? No más dinero, ¿eh? Cuidado, más tiempo. Oye, Gene, más dinero no puede ser porque no hay por ningún lado. Gene, mira, ¿no? te quería comentar una cosilla. Mira, esto, no sé si sabes que, bueno, siempre que estamos hablando, nos ponemos a hacer un poquito de retrohistoria de lo que fue el tema este del rock en los años 80, ¿no? Pues siempre se claro. Intenta focalizar en el tema, pues eso, que el rock vasco, movida madrileña, Cataluña, tal, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntarte, pues, es cómo se vivió esa época en Extremadura, los años 80, esa eclosión cultural, esos nuevos sonidos, cómo llegaron, vamos, qué ambiente se respiraba por ahí en esa época. Aquí había muchísimas cosas, ¿sabes? Bueno, de hecho, bueno, empezamos nosotros también en el 86, 87, ya lo empezamos a tomar un poco más en serio, pero aquí había muchísimo, había, bueno, vamos a ver, por esta zona de aquí lo que pasa siempre, ¿sabes? Siempre había bastante carencia de medios y de todo, sobre todo de apoyo, no solamente institucional, sino de incluso privado, ¿no? Y entonces tenías que estar, pues, como un salmón a contracorriente, ¿tú sabes? Sí. A desovar arriba y luego para atrás. Y luego otra vez desovar y luego ya sin caer el pico. Entonces, pues siempre fue complicado y difícil. Pero la imaginación y cómo se busca aquí la gente la vida es también digno de estudio, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues la gente pues se buscaba un poco la vida. Bueno, nosotros teníamos, la primera batería que teníamos era de cartón y tal, y en fin, con ese dato ya creo que puedes hacerte una idea. Sí, sí, sí, sí, claro. Y guitarras eléctricas, teníamos un guitarrista que le decían el Ran Ran, Manolo Ran Ran. ¿Por qué? Porque ya él podía ya cambiar de nota y tal, que siempre sonaba ran, ran, ran, ran. Bueno, eso es una pequeña anécdota de un amigo que teníamos y tal, pero nada más. Lo que pasa que, bueno, que sí ha sido, siempre ha sido un poco duro. Ha habido momentos en los que hemos trabajado mucho más, cuando todas las cosas estaban mucho mejor, y ahora, pues bueno, pues va todo a peor y creo que yo estoy también así, yo arrojé la toalla hace ya mucho tiempo. Y entonces esto irá peor todavía. Pero arrojaste la toalla, Gene, pero tú hasta arrojaste la toalla, pero la has recuperado, porque vosotros... Sí, no, yo sigo trabajando mucho, vamos, quiero decirte que ahora, por ejemplo, estoy preparando un disco mío, personal, que es de una banda que se llama The Muchers, sí, sí. Gene García and The Muchers. Luego estoy pintando también, estoy preparando una exposición de acuarelas grandes, sobre artistas afroamericanos que tuvieron que ver con los derechos civiles, que colaboraron artistas de jazz, de blues y tal, todos negros y en formatos grandes de 1 metro por 70 aproximadamente. Entonces quiero también moverlo por festivales de jazz y hacerla más o menos itinerante, ¿no? Tú, tu banda, Los Inlavables, y lo que vas a hacer con Los Muchos también, ¿no?, que acabas de comentar. Sí que tenéis un poco, bueno, una relación importante con la música negra, ¿no? Muy, muy directa. Y, sí, sí, sí, sí. Un poco aparte de vosotros mismos difundiros, también difundir eso, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí, bueno, claro, nosotros, yo lo que más, bueno, pues yo lo que soy es un bluesman, soy un cantante de blues, blanco, pero... Bueno, también somos también partícipes de que la raza también influye. Extremeño, o sea, que blanco, ¿no? Sí, claro, más blanco que un litro de leche. Oye, decía el fundador de Ajo Blanco, ya sabes, la revista está tan mítica, ¿no? Sí, de Ajo Blanco, Ajo Blanco en Libertad. Pues este hombre comentaba, 80, ¿no? Sí, comentaba que realmente el underground o la primera vez que se tiene contacto en el Estado español con los sonidos negros y con el blues y tal es en el sur, a partir de, pues hay una mezcolanza de estilos entre los soldados de la base derrota, los gitanos sí. Tal, no sé qué. Eso lo dijo en la charla que bueno, entrevisté yo aquí, sí. En la charla que hizo para la CNT hace 2 años, sí. aquí en Bilbo, sí. Me acuerdo perfectamente, sí. Decía, pues no sé, Gene, pues que igual es a partir dentro de lo que es del sur, es cuando realmente empieza a surgir un poquito, ¿no? El contacto, ¿no? De aquí en el Estado español con lo que es con el tema del blues, de los sonidos negros, ¿no? Se da una mezcla de sonidos en intercambio cultural. Sí, claro. Y además te voy a decir una cosa también. Por esta zona de aquí también influye bastante el río. No sé si te das cuenta que en ciertos en los países o en las zonas donde se da ese tipo de música allí en Estados Unidos, es todo muy parecido a lo que hay aquí, que es todo campos de regadío, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, está todo muy relacionado con, pues no sé, Alabama, por ejemplo, es todo así prácticamente, ¿no? Y lo cruza el Mississippi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí el Guadiana pasa directamente por la ciudad y supongo que también influirá, ¿no? Pero vamos, no lo sé, es una teoría que tengo yo un poco peregrina, tío. Bueno, sí, quizás, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, ya te cuenta que es una masa de agua que está corriendo continuamente, ¿no? Y entonces todo eso genera una energía que en algún sitio tendrá que ir. Sí, eso es cierto, sí. Bueno, ahí mete un poco de polémica, ¿vale? Para, yo qué sé, para divertirnos un poco. Bueno, vamos a poner un tema tuyo. Bueno, ¿qué sí. tema vamos a poner de los inhaladores, tío? Oscar, hostia, pues... ¿Te has perdido el orden o qué? Pues sí, Troglodita Style. Eso es, exactamente. Troglodita Style. Astola sí que sabe. Pues venga, un placer, tío, tanto aquí nosotros en Furia de Radio. Un placer, amigos míos. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Una cosa, dime. ¿Cómo andáis de bolos? ¿Tenéis aquí algún bolo por aquí, por Euskal Herria? Por ahí arriba está la cosa complicada y por aquí abajo peor todavía. O sea que no te puedo decir absolutamente nada, amigo mío. Estamos ahora mismo en stand-by y llevamos 2 meses sin vernos ni nada y yo supongo que empezaremos a activarlo ahora ya en primavera porque... Algo habrá que hacer, ¿sabes? Porque si no vamos a morir de hambre. Darle caña porque merecéis la pena un huevo y, en fin, y esperamos que subáis por aquí también y Furia de Radio estará. Si subimos por ahí nos ponemos en contacto con vosotros sin ningún problema, tío. Pues un abrazo, compañero. Y vamos a poner aquí Roy de Style de Los Innovables y el Gene García, que es un máquina, es tremenda, ¿eh? Un abrazo. Bueno, amigo, muchas gracias por todo, chicos. Venga. Side. Pues esto era lo que grabamos con Gene García el otro día, que nos comentaba, pues también hablamos un poco de viejos tiempos, lo comentaste tú, ¿no, Oscar? Sí. Sobre la música y tal. Y bueno, volviendo un poco sobre lo que es, digamos, la línea de que define este programa, que es esto de los titiriteros y tal. Sí. En fin, conclusiones, tío. ¿Cómo lo ves tú este asunto? Que estamos en pleno retroceso de libertad creativa y que esto puede conducir hacia un autoritarismo muy peligroso. Y que además quizás la gente que se dedica a la creatividad debería ser un poquito, bueno, por lo menos poner, no sé, los puntos sobre las íes, vamos a decir, o en fin, ¿no? Yo matizo mucho que cuidadito, porque puede que ya el miedo, que es el objetivo... Por eso es, pero que no, dejamos, no nos dejemos tampoco vencer por el miedo. La autocensura, el no estar pensando en si hacemos esto van a ir a por nosotros, y decimos esto van a hacer. Que hagamos un poco lo que nos parezca que tengamos que hacer, porque de alguna manera no vamos a permitir, ¿no?, aquellos... No. Yo también me considero creador, porque también soy poeta y hago cosas y bolos, historias, y lo que no voy a hacer, desde luego, pues vamos, por nada, es plegarme a que no pueda decir esto o aquello por censura del Estado o de su puta madre. No lo voy a hacer, eso sí te lo digo. O sea, yo hablando de... Por me ejemplo, pueden encarcelar, pues me da igual, o sea, quiero decir, lo tengo súper claro, ¿no? Yo, Iñaki, aquí también podría decir que hay muchos popes de las ondas que, basándose en la libertad de expresión, han hecho durante años apología del odio y la xenofobia hacia pueblos enteros, como gente como Luis del Olmo, Alfonso Sía y compañía. ¿Qué pasa? Ellos pueden dar su opinión, decir lo que quieran, y los que no son de su rama ideológica no podemos hablar. Bueno, pues ya sabemos, tío, que está por una parte lo que son los medios oficiales, vamos, entre comillas oficiales, porque son privados y ganan dinero, y los que no somos oficiales, que somos Radio Libre, que menos mal que existimos, porque si no, pues en fin, ¿qué sería de no? Cuestionar hoy en día es peligroso. Es así. Se está demostrando. En fin, pues eso, esto ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiadictas, en Furia de Radio. Encantados de haberos tenido aquí con nosotros. Esperamos que habéis disfrutado tanto de, bueno, de todo este asunto de la información que os hemos dado, como de los músicos que hemos tenido. Y vamos a despedir el programa con un tema de Titán, estos mexicanos. 1, 2, 3, 4. Dentro.